vamos a conversar unos minutitos nomás, porque ya nos estamos yendo, con Faustino Rancio, que es un dirigente político de Identidad Peronista, pero que en 2009 se alejó del peronismo kirchnerista. Él ya nos explicará por qué. Y luego de transitar varios espacios antikirchneristas, terminó en Cambiemos. Hoy es uno de los dirigentes que vuelve al peronismo en este marco de unidad que comenzó con la creación del Frente de Todos y que se acrecentó luego del resultado de las PASO. Faustino, muchas gracias por esta entrevista. Hola, hola, hola, Mariano, ¿cómo estás? No, Juan Ignacio. Bueno, perdón, perdón. Vamos a empezar con el pie izquierdo esta vez, pero no tan izquierdo, ¿eh? ¿Por qué con el pie izquierdo, no? En todo caso, usted habrá pisado mal. Bueno, sigamos. A ver, me invitaste acá, a ver. ¿Quiere hacer usted la entrevista? Bueno, le pregunto. Pregunte. Bueno, dale, mejor. Recién hablamos del 17 de octubre. Usted es peronista, ¿no? Es el Día de la Lealtad Peronista. ¿Qué le significa este día? Antes que nada, quiero decir que yo reivindico la rosca de Pascua. A mí me gusta merendar con unas rosquitas de azucarado con la rosca de Pascua. ¿Qué significa para mí el Día de la Lealtad? Bueno, mira, es un día de jolgorio para pasar con los compañeros. Me acuerdo cuando le hice la campaña a Cafiero. Mi amigo Teodoro estaba con Menem. Yo le decía, ese es provinciano, dejate de joder. La gente de confianza está en Buenos Aires. Pero bueno, el Día de la Lealtad nos tomamos unos buenos vinos. Después pasó lo que pasó. Le cortaron las piernas al Diego. Ese mundial lo sufrí mucho, ¿eh? La lealtad para mí es como el flan. Queda bien solo, con dulce de leche o con crema. Pero si es con los dos, mejor. Mi papá conoció a Perón. ¿Sabían? Usted es historiador, seguro que lo leyó en algún lado. Perón le dijo que tenía muchas ganas de ser presidente. No veía la hora que salieran a buscarlo. ¿Qué actitud piensan que él tenía? ¿No se puede o sí se puede? Se lo dejo como reflexión para este domingo. No, bueno, no sé qué día ese. Bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Pero sucintamente, si nos podría contar, ¿por qué se alejó del peronismo y cómo fue esa experiencia que tuvo en Cambiemos? El kirchnerismo, mi querido amigo de la radio. Yo soy bien peronístico, pero esta señora de las joyas, la reina de los planes sociales, fue un poco zurdita para mi gusto. Y no la zurda que mete goles, ¿eh? Es la zurda que mata egos, diría mi amigo Teodoro. Me habían prometido un puesto consejero escolar, pero al final nada. Terminé siendo consejero, pero porque daba consejos. Mirá lo poco que me aprovecharon. Conmigo habrían cambiado la ciudad, no le habríamos hecho perder el tiempo a los morochitos que vienen a la universidad a perder el tiempo. Le dábamos un trapo y un balde y listo. Ahí tenés trabajo genuino. Así que cuando entré en Cambiemos fue algo muy diferente. Mucho aroma a aloe vera y perfume de librería. Esos búnkeres eran una casita de fiesta. Creo que es un espacio político muy alegre, casi lisérgico, ¿eh? Estar ahí adentro era como estar en un viaje astral. Flotabas sin importarte tu cuerpo y cuando volvías te dabas cuenta que habías estado dormido todo el tiempo. Siempre daban en la merienda estos muffins con leites, esos café, ¿viste? Mientras doblábamos boletas allá por el 2017. ¿Te acordás cuando estaba Esteban? El sobrino de Patito. ¿Cómo le ganó a Cristina, digo? Cierto que ahora es compañera. Bueno, o yo soy compañero, ¿no? Claro, bueno. Vamos todos juntos por la unidad, bueno, compas. No aclare que oscurece. Para ir terminando, ¿qué expectativas tiene para un eventual nuevo gobierno peronista? Mirá, yo voy a ser ultra super ATR peronista los próximos 4 años. Alberto es muy simpático, su perro tiene Instagram y son dos cosas que me encantan. Eso le gusta a la gente. Mauricio, más que un estadista, es un hasta la vista. Porque vamos, puede volver y estar en el frente de todos, ¿por qué no? Si es con todos, es con todos. Además ya lo conocemos, no se va a mandar ninguna. Lo tenemos cuidadito en algún sauna, que descanse un poco después de estos 4 años fuleros. Que viva el paraíso. El fiscal no, mejor no toquemos ese tema. En un par de gobiernos ya vamos a repartir esas tabletas electrónicas con letra bien grande para los jubilados. Así pueden saber todos los recetarios, pero que puedan leer bien, no puede ser. Este Mauricio se piensa que nosotros leemos esas letritas chiquititas. Claro, porque él es un gato y te puede revisar los WhatsApp desde arriba de un árbol. Quisiera que evolucione, por último, los precios cuidados a precios lustrados. Ahí entraría el champaña, es mi bebida favorita. Todos los 17 de octubre, señores y señoras, brindamos con un champucito como las épocas doradas del peronismo. Muchísimas gracias a Faustino Rancio. Quien le puso la voz es Kevin Murphy, actor, improvisador, humorista, amigo de la casa y flamante miembro de la Ágora Digital. Personalmente nos pareció una forma de poner en agenda algo que los medios hegemónicos fogonean, que son las internas ideológicas hacia adentro del Frente de Todos, y que nosotros no queremos fomentar, pero tampoco estamos a gusto con la obediencia debida, por así decirlo, y menos cuando algún personaje de la política cree que una supuesta unidad está por encima de un proyecto de país. que la unidad está por encima de los derechos humanos y la justicia, y por ejemplo se le ocurre sumar a un reivindicador del terrorismo de Estado como Massoud, o critica el justo accionar de la justicia a la hora de investigar la connivencia de sectores del periodismo, el poder judicial y los servicios de inteligencia. Así que muchas gracias por traer tu arte, Kevin, y darle de voz a Faustino Rancio. Bueno, honestamente muchas gracias por invitarme, así que espero estar la próxima vez acá. Muchas gracias. Así va a ser.